el sonido K representado por las letras C, K y Q. La letra C se pronuncia K delante de las vocales A, O, U. Por ejemplo, caza, cosa, cuna. La letra Q, Q más U, se pronuncia K. La U no se pronuncia. Delante de las vocales E, I. Queso, quiero. La letra K se pronuncia siempre K y aparece en algunas palabras de origen extranjero. Por ejemplo, kilo, karate, anorak. Escucha y repite. Casa. Coco. Loco. Cuba. Cuando. Quema. Quiero. Kilo. ¿Qué lenguas hablas? ¿Quién es ese chico?